Y ahora es momento de hablar de un tema profundo, serio, doloroso además, que es esta sensación de inseguridad que nos da la sensación de que linchar significa defendernos. Mirá vos, ahora nos cuidamos matándonos. La verdad es que quisimos tocar esta temática como problemática sociológica y logramos el contacto con un miembro de la Asociación Pensamiento Penal, Mariano Gutiérrez. Te saluda Karina Maldonado. Buen día, Mariano. Buen día, ¿cómo estás, Karina? La verdad, muy contenta por haber tomado el contacto con vos para poder darle una mirada seria y además especializada en el tema. Estamos hablando de inseguridad y de ganas de matar a todos. ¿Cómo abordar ese tema desde tu lugar de abogado y magíster en criminología? Mira, el tema de la inseguridad, vi que remarcaste que eso de la sensación de la inseguridad. La inseguridad en sí es un problema que no implica solamente la posibilidad de ser víctima de delitos. Ya cuando hablamos de inseguridad, hablamos de todas las sensaciones que hay alrededor de eso. El miedo, la victimización reiterada, el efecto, digamos, de resonancia de un hecho, todo eso está mezclado en el problema de la inseguridad. Pero además es una manera muy específica de construir el ser víctima de delitos, de ciertos delitos, que sí tienen ciertas características, y de ciertos pibes, de ciertos sectores sociales. Es decir, uh-huh, hay un montón de delitos muy graves de los que somos víctimas todo el tiempo, y en general no se mezclan en ese constructo que es la seguridad. O sea, la búsqueda de justicia siempre viene a condenar a determinado estrato social. Bueno, eso por supuesto. Tradicionalmente y estructuralmente, tanto la policía como la justicia han sido diseñadas para ese tipo de delitos, de ese tipo de personas. Siempre, y en todos, digamos, desde al menos 200 años para acá, es parte del capitalismo, digamos, absolutamente. Es una función estructural del capitalismo porque absolutamente requiere justamente proteger la propiedad privada. Exacto. Y sobre todo de los pequeños robos, ¿no? La uh-huh propiedad privada, de las estrategias de monopolización de una empresa por otra. Claro. O de las estafas a los grandes estados. No, la propiedad privada del propietario por sobre clases que entiende peligrosas para esa concepción. Sí, son los aparatos represores con los cuales el capitalismo hace aparecer al Estado de manera que creamos que estamos protegidos. Sí, y al mismo tiempo también de manera de mantenernos en un miedo constante, ¿no? Porque la figura delincuente, que se crea hace un poco más de un siglo, justamente siempre tiene ciertas características particulares que además lo hacen siempre peligroso, siempre sin códigos, siempre un sujeto en sí mismo anormal y defectuoso. Y al hacerlo así, lo que logra es que determinados sectores sociales que en general rechazan la acción policial porque es una acción de vigilancia y de control de esas mismas clases, terminan llamándola y aceptándola por ese miedo que genera la figura del delincuente. El delincuente no solo como figura imaginaria, ¿no?, sino como un uh-huh hecho real, performativo, porque un chico que roba, pasado por el sistema penal, uh-huh, termina convirtiéndose en un delincuente. Entonces, en esa profecía autocumplida del sujeto peligroso, se logra insertar el aparato represivo del Estado en sectores que si no podrían ser muy resistentes a él. Uh-huh. ¿Qué está pasando, Mariano, con el Estado? Y cuando hablo de Estado, hablo también del gobierno, respecto al pronunciamiento de sensación de inseguridad cuando los hechos son reales. Sí, eso es una discusión que se banalizó bastante, ¿no? Porque es lo que yo te digo, la inseguridad, cuando alguien dice, no, mira, este tipo es muy inseguro, significa que no tiene certeza sobre sí mismo, que no tiene la seguridad. Entonces, cuando la academia salió en algún momento a decir, ojo que la inseguridad no es solo objetiva, es también subjetiva, lo que quiere decir eso es que alrededor del hecho delictivo y de la posibilidad de ser víctima de un hecho delictivo, hay muchos otros factores que hacen que yo tenga miedo, que me sienta desprotegido. Te tiro una de las cartas, por ejemplo, para que se entienda bien. Perfecto. Hace en el estado de bienestar, por ejemplo, una red de contención institucional y además unos ciertos grandes relatos ideológicos que permitían mediatizar mi hecho de ser víctima, interpretarlo dentro de un gran cuadro. Y con la cultura del individualismo implantada desde hace unas décadas para acá, el individuo está sin redes de contención, se siente mucho más vulnerable, no solo a la posibilidad de ser víctima del delito, sino a las consecuencias que tiene el ser víctima del delito. Entonces, todos los riesgos que andan dando vuelta, todo mi sentido de la vulnerabilidad en general, incluso las crisis de una clase social, la movilidad social, etcétera, se depositan en ese constructo bastante ambiguo, bastante amplio, que es la inseguridad, que a veces viene a significar la posibilidad de ser víctima de delitos, pero a veces viene a significar a incluir problemas más grandes, angustias más grandes que tienen claro. Otra historia, tienen otra razón. Está bueno destacar que estos conflictos sociales son parte de una vida cosmopolita, ¿no? Que suceden en ciudades superpobladas, como es la capital de un país, que también pueden llegar a, por lo menos, bajar la cantidad de casos en pueblos chicos. O sea, considerar que somos muchos. No, claro, los problemas delictivos, y cuando hablo de delictivos acá, estamos aceptando una definición que habría que cuestionar, que es claro. El delito, estamos hablando del delito callejero común, sí. Cometido por pibes en la vía pública con violencia, ¿no? Y dirigido contra la propiedad, pero bueno, aceptemos ese recorte porque si no, no terminamos. Claro, mal. Porque hablar de hecho delictivo, podemos llegar a dar un montón de ejemplos. En realidad, exactamente, hay otros casos mucho más graves. Mucho más graves que un robo. Pero mucho menos visibles hoy en la discusión pública. Exacto, completamente de acuerdo, Mariano. Sí, decime. Pero aún así es verdad que la vida social en una gran ciudad nunca es la misma que en un pueblo. Uh-huh. Y sin embargo, en muchos lugares, no sé si rurales o semirurales o ciudades chicas, por la gran influencia que tienen todo lo que ocurre en las grandes ciudades a partir de los medios de comunicación y de tantas otras cosas, está sobre representado también el miedo. Por ejemplo, esto de los linchamientos, etcétera, en algunas ciudades del sur de la provincia ya venía ocurriendo un poco de antes, incluso linchamientos, por ejemplo, o intentos de o amenazas de linchamiento a jueces. Digamos, lo que pasa es que cuando ocurre en una gran ciudad parece un problema nacional. Cuando ocurre en un pueblo, en las grandes ciudades exacto. No esperamos. Exactamente, la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública es algo que ronda los discursos, si se quieren, un poco más intelectualoides, pero el común de la gente, que puedo ser yo también, salen a decir, me roban el celular, tengo ganas de matarlo. Hoy la gente tiene ganas de matar al que le roba 2 pesos, Mariano. Sí, pero o sea, yo creo que, ¿sabes qué? Sí. Digamos, ante cualquier hecho delictivo, que no solo es el robo, sino que es una situación jorobada y que te hace sentir mal por muchas razones. Que te da bronca, lógica, te da bronca. Mucha bronca, qué sé yo. Sí. Te ponen en esa venganza personalizada que vos querés poner en marcha en ese momento, también depositas otras broncas que hay, ¿no? Y otras sensaciones. Entonces, por ejemplo, a ver, frustración, exactamente, eso es una buena palabra también. Resentimiento también. Angustia por un montón de otras situaciones. Y justamente, digamos, lo que se supone que debe hacer la vida social, en una sociedad moderna y compleja, es que tenga ciertos filtros de racionalidad a la hora de poder descargar esa venganza sin pensar, bueno, está bien, pero este chico que está ahora y que me robó, es culpable de haberme robado y le quiero hacer pagar por eso, pero no es culpable de todas mis otras frustraciones. Claro. Porque si no, entonces cualquiera merece la muerte. Porque tengo tanto dolor y tantas frustraciones y me siento tan víctima de otras situaciones que le voy a hacer pagar a él como representante de todo esto. Exacto. Mariano Oscar es mi nombre, Oscar Rodríguez, un gusto. ¿No será parte del sistema esto de las frustraciones y la bronca acumulada y el no poder tener y no poder llegar a ser? ¿No es parte del capitalismo también esto? Sí, es un problema estructural del capitalismo. Lo que pasa es que hay situaciones, no sé, también te diría, es estructural a otros sistemas políticos seguramente, porque en todos ellos hay ciertos valores que no se cumplen, ciertas promesas, o un bombardeo cultural sobre cuáles deben ser tus objetivos, que muchas veces no lo cumplís. Claro. Un capital el capitalismo que nunca se quiso combatir también. Hay mucho de eso, pero también hay distintas maneras de interpretarlo, ¿no? Y esas interpretaciones te llevan a distintos resultados de a dónde querés descargar ese impulso reactivo, por claro. ejemplo. Si vos, hoy parece absurdo hablar de una persona que, por ejemplo, por tener un ideario de izquierda, piense, bueno, pero en realidad tengo que pensar que esto se trata de una expresión de un conflicto político y social que deviene por la exclusión social de la... Vos no pensás eso cuando te afanas, ¿no? Claro, directamente lo querés matar. Claro. Ahora, vos hablás con un, por decirlo, un viejo militante de 30, 40 años, y en ese momento él hubiera pensado, pero yo no me la quiero agarrar con el chorro, me quiero agarrar con los que hacen que esta gente termine en este nivel de violencia para... Entonces hay una intermediación interpretativa. Absolutamente. Hoy por hoy, esas intermediaciones o están ausentes o están manipuladas directamente hacia el mismo lado. Sí, a mí me gustaría que estuviera todo manipulado para que todo el mundo empiece a desconfiar de algunos empresarios, por ejemplo. En vez de que todo el mundo desconfía hoy por hoy del pibe gorra, del pibe no sé qué, del pibe chorro, ya tiene miedo, ¿no?, en la calle. Y si haces una campaña, toda esa parafernalia, obviamente no va a pasar nunca, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero haces toda esa campaña para enfocar en el empresario corrupto y cambia. Se hizo con los políticos en general, con la política en la década del 90, esto. Correcto, y acordate, por ejemplo, digamos, coyunturalmente en ciertas situaciones puntuales podés ver que, en efecto, hay otro tipo de interpretación. Lo que pasa es que la estructural y la que termina prevaleciendo es la de ahora. Claro. Pero, por ejemplo, acordate de la época de los excesos apolíticos. Entonces ahí todo el mundo se sentía con derecho a ir a voltear un político que se lo cruzaba, porque se había construido también una interpretación de que el problema de todos tus males era la clase política, que era per se corrupta. Y ahí podías ver bien esto que yo digo, no estoy llamando manipulación para no parecer conspirativista, ¿no? Pero, por ejemplo, vos veías cuando empezaba la crisis institucional fuerte a fines de 2001, todo el mundo hablaba de la corrupción y de la clase dirigente. Sí, que se vayan todos, De la clase dirigente. De los políticos. A ver, los editoriales de La Nación y Clarín en esa misma época, empezaba a desaparecer el objeto clase dirigente y empezaba a aparecer el objeto clase política. ¿Por qué? Claro. Porque ellos formaban parte de la clase dirigente. Claro. Toda esa tronca se fue derivando exclusivamente hacia la clase política. Y desaparecieron los empresarios, los medios de comunicación, lo que antes era la clase dirigente. Pero después también apareció el aborrecer al gatillo fácil, con Luciano Arruga, con estos muchachos que se negaron a seguir robando para la policía. También tenemos que mencionar que las fuerzas policíacas muchas veces son muy cómplices de gran parte de la delincuencia. Pero ¿no? ¿cuánto cuesta esa anillo? ¿Cuánto costó que los medios, incluso medios progresistas, tomaran datos de Luciano Arruga? Sí, montonazo. Meses y no años. Sí. Y aún así sigue siendo un caso bastante ignorado, digamos, ¿no? En el debate, por ejemplo, porque además el de él es muy representativo de algo que ocurre muy seguido. Absolutamente. Bueno, digamos, que algún policía agarre un pibe del barrio y le diga, tomá, me tenés que vender esta bolsa de droga antes de diciembre, me tenés que dar tanta guita. Hay una contradicción enorme, porque por un lado se está luchando contra el gatillo fácil desde hace un tiempo, y por otro lado se piden más policías para sentir más seguridad. O sea que también es raro como sociedad funcionamos de manera contradictoria todo el tiempo. Y como bien decís, Luciano Arruga es como el ícono de esto que forma parte de la complicidad. Comportamiento estable. Por supuesto, sin duda. Pero fíjate cómo, incluso por ejemplo, ha surgido mucho con todo este debate, el Estado está ausente. El Estado, este discurso del Estado ausente se refería al Estado policial, o sea, lo que la gente estaba pidiendo no era el Estado, era la policía. No, es mano dura. El Estado puede estar presente de muchas manifestaciones, mucho más positivas que esa, pero en realidad el discurso se refería que tenga que haber más policías y actuar de forma más dura. Bueno, de eso habla Macri cuando dice no hay Estado, y él es el Estado. Bueno, para él el Estado es la policía. Macri ya todavía un poco más esquizofrénico, porque eso ya no hace falta aclararlo. Es un hecho, es un trabajo de campo distinto. Él es un tema de tesis, ese Mauricio Macri. ¿No? Dejémoslo porque ya quedó bastante ridiculizado. Pobre, me dice. Pero lo que te quiero decir es que ese discurso del Estado ausente lo que hace también es descargar la pregunta por qué es lo que está pasando en la sociedad para que de repente estos vecinos se encuentren legítimo matar a un pibe que ya está inconsciente en el piso. Sí. Y entonces, no, descargás la pregunta, descargás la responsabilidad. Que en realidad lo que estás pidiendo solapadamente es más policía, no estás pidiendo más del otro Estado, claro, estás pidiendo más inclusión, más... Eso exactamente, no se está pensando, ni siquiera, como decías vos, en términos de izquierda, que es son a los que me sumo, no se está viendo ese delincuente como víctima de un sistema capitalista que no lo incluyó durante décadas. Claro, lo que pasa es que si vos lo decís así, te corren por derecha. Absolutamente, diciendo, absolutamente. Diciendo, pero entonces vos estás diciendo que ese pibe es víctima cuando mató. No. Exacto, me pasa todos los días, Mariano. En el momento de robar está cometiendo un delito y hay que prevenir ese delito. Absolutamente. Pero tú no estás comprendiendo la larga historia, entonces lo que vos vas a terminar haciendo con ese pibe, mandando en cana. Pero va a seguir teniendo el mismo tipo de delitos y va a pasar cada vez más, porque además cuando mandes en cana va a salir mucho peor de lo que entró, porque de eso se trata ese sistema. Entra un chorro y sale un delincuente. Las cárceles no están preparadas para reinsertar a nadie en la sociedad. No, sí, las cárceles están preparadas, pero no para reinsertar, porque eso es solo un discurso. Exacto. Las cárceles están preparadas para hacer otra cosa. Si vos ves lo que hacen en realidad las cárceles y tratás de encontrar su racionalidad, no a partir de su discurso, sino de lo que hacen, las cárceles son fenomenales maquinarias de degradación. Lo que hacen es degradar. Y eso no lo hace solo la cárcel, sino todo el sistema penal. Desde que te toma la policía y te tortura, te tortura a veces no para averiguar el delito, sino para que sepas quién es quién. Desde que el juez te trata como un don nadie, y te habla desde un pedestal y con una vocabulario y unas corbatas que no entendés, hasta que te meten en el sistema penitenciario y de ahí te empiezan a aplicar sistemáticamente un tipo de violencia, no solo los penitenciarios, sino todo el sistema social interno de la cárcel, los otros presos también, que mantiene un cierto orden jerárquico interno en la cárcel, en base a esas aplicaciones de violencia constantes, y que el servicio requiere ese orden de violencias constantes, incluso entre los internos, como forma de gobierno de la cárcel. Claro. Entonces lo que tenés es una degradación. Sí, igualmente estás hablando de los pobres, ¿no? Digo, del preso pobre, del delincuente pobre, claro. Pero hagamos el ricos hay? Claro, digamos que es nada más que los pobres le pasa. ¿Cuántos esto? Presos por ricos supuesto, hay? Claro. Claro. Esto, no, por eso la gente se olvida, porque estamos hablando de pobres. No, por supuesto. Claro. La maquinaria de degradación se aplica sobre un sector ya degradado. Exactamente. Ya excluido sobre las manifestaciones que nos repugnan o que nos hagan de ese sector. La pobreza porque fue condenada siempre. Un mismo hecho, cualquier hecho que a vos te parezca que merece la cárcel. Sí. Le cambiamos el perfil social al autor. Ya está. Y ya te parece cambió que la... bueno, en este caso a lo mejor se podría hacer otra cosa. No, cambió la mirada, absolutamente. Por supuesto. Estamos hablando con Mariano Gutiérrez, que es abogado, que es magíster en criminología y que es miembro de la Asociación Pensamiento Penal, que están lanzando la campaña No Cuenten Conmigo. Interesante, ya firmé, esta mañana firmé. Sí, muy bien, te agradezco, y si puedes mencionar cómo hacer para hacerlo, te agradezco más. Sí, por supuesto, vamos, ya pegué acá en el Facebook nuestro la página y desde ahí se puede ingresar, ¿no? Desde ahí directamente. Sí, pensamientopenal.org, hay un banner que dice No Cuente Conmigo, con una mano roja, así como haciendo par. Sí. Y ahí mismo pueden poner su nombre, su DNI, y dentro de poco, el lunes, ya vamos a dar los primeros resultados y tratar de interpretar esa campaña. ¿Qué pasa con esa campaña, más allá de lo que significa? ¿Cuál es el movimiento a seguir, dado que nos piden un mail? ¿Va a haber un ida y vuelta, una información, un seguimiento? Al que lo quiere se puede inscribir en el mail de APP para tener información. Después vamos a sacar un comunicado exclusivamente por el tema de la campaña, porque es necesario decir esto. La campaña es una campaña de repudio a los linchamientos. Bien. Ahí no hace falta ni de izquierda, ni de derecha, ni de... No, claro. Ni anticristianista, es simplemente gente marcar la voz de que somos muchos los que pensamos que esto es un estado y que no se debe seguir repitiendo. Así es. ¿No? Digo esto porque a lo mejor alguno que escucha piensa, no, estos son caos, claro. Sí. No, además vos estás en un pensamiento así, con cierto de cierto índole popular, y sos kirchnerista. Por supuesto. Kirchnerista, comunista, fascista, mezclan ni hablar de los que dicen, no, sos comunista, porque no tienen, ni siquiera están los conceptos claros, pero vos sos. No, se trata solo de un concepto que tiran al aire para descalificarte, para que el mensaje no llegue, digamos. Ay, Mariano, nos pasa lo mismo y me siento más aliviada. Bueno, si antes te decían comunista. Lo sufrimos. Muy feliz, muy triste por pensarlo, ¿no? Porque... Claro. Pero por lo menos tener aliados, ¿viste? Es como que te hace sentir mejor. Sí. Pero es terrible. Estuve esta semana bastante preocupado. Después sí. Me cruzaron en un par de programas de televisión con un sujeto que promovía los linchamientos. Te vimos, Mariano. Y al principio le quise discutir, ¿viste? Y después de la segunda vez yo pensé, es darle aire a un tipo de voz que no tiene que ser. No, sí, claro. No me presté más a eso. No, exactamente. También está eso de cuidarse un poco uno desde lo profesional, desde lo humano, desde la salud mental también, porque uno ha tenido, y me ha pasado como periodista y hasta como ciudadana, de que es lo primero que soy, ciudadana, tener discusiones banales y sin poder entrar en un proceso de pensamiento un poco más profundo, que además me duele que la sociedad quiera arreglar todo a linchamientos. Y estamos, yo pensaba, qué sé yo, va a caer Bergoglio y va a decir paz y armonía y se van a calmar todos. Sí, encima, incluso Bergoglio ya tiró un par de digamos, de que deben ser interpretadas como que en rechazo a esto. Bergoglio, pero lo loco es a Bergoglio, para que empiece a... Yo digo Bergoglio, ni siquiera digo Papa. Francisco. Te habrás fijado.